Desde el primer momento en que se conocieron, sabían que toda historia tiene fin. Y para demostrar que no estaban de acuerdo, pensaron algo que no era normal: hacer un pacto, una promesa, un juramento, tener un año para amarse de verdad. Y transcurrido ese periodo ya veremos, es mejor eso que un fracaso total. Sin pensarlo más, compartieron sus días. Se hizo natural saber el momento en que acabaría. Es nuestro año perfecto, no lo queremos cambiar. Y cuando llegue el momento, miremos atrás, serán solo buenos recuerdos. El tiempo se pasa.